Miércoles primero de abril y estamos en comunicación ya con Lucas Molinari de Radiográfica. Con él hemos compartido audiencia en una radio muchas voces y ahora estamos en el informativo CDM Noticias compartiendo con varias radios comunitarias. Lucas es parte del informativo Farco, de la agencia Farco, también de todo el movimiento Farco, pero también está en Radiográfica y ahora está cerquita de Malvinas. Lucas, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. ¿Cómo te va, Gus? Bien, bien, acá estamos. Bueno, queríamos charlar con vos en estas vísperas de lo que es un nuevo aniversario del 2 de abril, este año con una característica especial que Radiográfica pudo estar allá. También están integrantes de la red de medios digitales compartiendo también partes de las producciones que vamos a estar compartiendo justamente en lo que es nuestro portal en cdmnoticias.com.ar, pero queríamos charlar con vos sobre, por un lado, la decisión y la importancia para vos, para Radiográfica, para los argentinos y las argentinas de bien, como le gusta decir a uno que gobierna, de estar a pocos kilómetros de Malvinas hoy. Sí, la verdad que es muy importante porque la causa Malvinas la seguimos hace mucho tiempo, que es constitutiva de Radiográfica, y la verdad que estar en esta vigilia es otra perspectiva, sobre todo por el clima. Yo nos pasaba estando en la Plaza Malvinas de Ushuaia, y cómo, bueno, pega el viento, cómo es cambiante el clima. De hecho, Río Grande, lo que nos contaban los veteranos de guerra, es igual a Malvinas, el clima. Es mucho más ventoso, así que hoy estamos yendo para allí. Hay alguna discusión entre los centros de veteranos de cuál fue la primera vigilia, si la de Río Grande o la de Ushuaia. Bueno, fue acá en Tierra del Fuego. Hay vigilias tanto en una como en otra ciudad. Y bueno, se espera, hay varias actividades, hay una carpa a la dignidad, hay presencia de autoridades, vamos a ver cómo son los discursos, pero sobre todo lo importante es cómo la comunidad participa. Desde el 25 de marzo se armaron las carpas y hay un encuentro de pueblo con fuerzas armadas, que es algo que en Argentina parece un poco extraño después del golpe cívico-militar. Creo que pasaron 50 años. Creo que estando acá, uno toma dimensión que si no tenemos una política de defensa, lo más probable es que perdamos más territorio. Es decir, en el 82 peleamos por 12.000 kilómetros cuadrados, que son las islas. Hoy los piratas tienen el control de 1.800.000 kilómetros cuadrados porque controlan el mar argentino, toda la plataforma marítima, que es donde pescan, porque la pesca es lo que sustenta hace mucho tiempo la ocupación de los piratas. Y te cuento, ayer justamente hicimos un guiso por la noche con compañeros del Sindicato de Judiciales de la provincia de Buenos Aires, que lo armaron, estaban los veteranos de guerra, y también estaban compañeros del almirante Irízar, que venían de la campaña antártica. Bueno, fue muy interesante poder hablar con ellos porque están haciendo patrias, ¿no? Están construyendo soberanía en cada una de las campañas, fueron a abastecer a las 13 bases antárticas, y cuando charlábamos, yo lo que les decía es qué bueno sería que haya políticas de Estado de comunicación en nuestro sistema de educación para poder dimensionar toda esa riqueza que tenemos y que, bueno, ni te cuento en Buenos Aires, supongo que también en Córdoba, estamos a veces discutiendo temas menores y estamos en el ruido de la ciudad, en nuestro caso, y no vemos la extensión de la patria. Así que estando acá en el centro de la Argentina, que es Tierra del Fuego, uno toma dimensión de la grandeza de nuestro país. Lucas, dialogaste ayer con Daniel Guzmán, veterano de guerra, y él te decía que la desmalvinización empezó en 1976, tan cerquita de ese aniversario de los 50 años de este cruento golpe. ¿Qué camino fuiste encontrando en la conversación ayer? Bueno, el 3 de enero de 1833 es cuando usurpan las Malvinas. Ahí arranca la ocupación. Y un 3 de enero de 1976 viene Lord Shackleton de la Corona Británica en una expedición para ver si había petróleo. No es menor porque desde 1965, que la Argentina logra una conquista en las Naciones Unidas, o un éxito diplomático, digamos, que es esa resolución que la ONU dice que Gran Bretaña se tiene que sentar a discutir el tema de la soberanía con la República Argentina en el Comité de Descolonización. Entonces, a partir de ahí se arma lo que se llama el grupo de presión en la City de Londres, que son diferentes actores, sobre todo económicos, que van planificando cómo quedarse en el Atlántico Sur, porque, bueno, había discusiones también en el propio Estado británico de si sostener o no esta ocupación ultramarina. Entonces, en el 76 vienen para confirmar que había petróleo. Fíjate que hasta el 2026 dicen que a fin de este año van a empezar a sacar petróleo. Mirá todos los años que Mira. pasaron, 50. Bueno, eso por un lado, es decir, que ellos sí van planificando lo que es la usurpación a largo plazo. ¿Qué pasó en ese 76? Bueno, el gobierno de María Estela Martínez de Perón contesta en términos soberanos, el Stornni persigue al buque de Lord Shackleton y de hecho la Argentina expulsa, digamos, a personal diplomático británico y el 24 de marzo del 76 se va a discutir en el Congreso la ruptura de las relaciones diplomáticas con Gran Bretaña. Por eso, esto que es un hecho quizá no tan conocido y que quedó solapado por lo que fue todo lo que ocurrió, o sea, el 24 de marzo del 76, pero esto hace que Daniel, que es veterano de guerra y director de Agenda Malvinas, sostenga que ahí arranca la desmalvinización, porque lo que él dice es, a partir del 76, los británicos lograron escalar posiciones en la política argentina, lograron operar con todos los liberales, podemos decir, principalmente con el Plan Martínez de Hoz. Entonces, eso es lo que él sostiene. Hay otros que plantean que eso ocurrió a partir del 82. Hay una famosa entrevista que le hacen a Alain Rouquier, a un intelectual francés, que él decía que la Argentina se tenía que desmalvinizar para tener democracia porque igualaban Malvinas a la dictadura. Bueno, son debates que existen. Lo cierto es que la desmalvinización implica la desnacionalización de la República Argentina. En ese sentido, tomando un poco lo que plantea Guzmán, bueno, la desmalvinización es la entrega de la potencia de la Argentina, de ese estado empresario, de haber, bueno, por ejemplo, privatizado el petróleo, de haber quebrado nuestras vías férreas, todo lo que nos hacía un país en desarrollo, porque en realidad después faltaba mucho, pero cualquiera que compare la Argentina del 75 con la actual, da cuenta que aquel era un país integrado. Lucas, ¿cómo ves vos el reclamo, podríamos decirlo, lo digo entre comillas, el reclamo en los mejores tiempos, es decir, en los tiempos donde había cierto discurso de nacionalización, de cierto discurso de soberanía que hoy está un poco más alejado? ¿Cómo lo ves vos en esta mirada histórica? A ver, una cosa es el reclamo en Naciones Unidas. Los gobiernos del kirchnerismo lo mantuvieron en alto, aunque hubo diferentes momentos en cómo se lo planteó. Después, cuando uno analiza Cancillería, más allá de lo que diga el presidente, por ejemplo, Milei, que él ha hablado incluso que nos voten con no sé qué, si dijo algo así, que cuando nos voten hasta con los pies, los kelpers, ahí vamos a recuperar Malvinas. Eso es una barbaridad porque lo que está planteando es que es casi el planteo británico de que ellos se pueden autodeterminar. Pero más allá de eso, si vos vas a Cancillería, lo que sigue haciendo es lo que siempre hizo Cancillería, que es retomar la resolución 2065 durante el gobierno de Illia, que es este éxito diplomático dentro de la ONU, en el marco también de lo que estaba pasando a nivel mundial en la segunda posguerra, de todas las descolonizaciones que hubo en Asia y África. Pero el único momento que tuvimos de la historia en que estuvimos a punto de firmar una soberanía compartida fue con Perón, en la tercera presidencia. En el 72, con la dictadura de Lanusse, la Argentina, por ejemplo, le construyó lo que es hoy la pista de aterrizaje, que, bueno, no es la que se usa hoy. Hoy sería el aeropuerto viejo, porque hoy cuando vas a Malvinas vas a Montagradable, ¿no? Llegás a la base de la OTAN. Pero, de hecho, ayer Daniel nos contaba que están renovando el viejo aeropuerto, que es el que construye la Argentina en aquellos comienzos de los años 70. La Argentina iba con vuelos del ADE, que eran fundamentales para abastecer la isla. Había gas del Estado, estaba YPF. Bueno, había una conexión que se perdió después del 82. Después del 82 se construye la base militar más grande de todo el Cono Sur y que es la base de la OTAN. Entonces, ¿qué pasa? En el 2010, podemos decir, fue un buen momento, sobre todo por la integración latinoamericana. Hubo un presidente en Ecuador, Rafael Correa, que decía: para que los británicos se sienten a negociar, cosa que nunca hicieron después del 82, lo que hay que hacer es tocarle los intereses económicos. Entonces, cuando uno toma ese planteo de Rafael Correa, que obviamente no fue lo que hizo Cristina, ¿por qué? Porque implicaba, por ejemplo, romper el código minero. Cuando uno mira, ¿qué empresas extraen minerales de la Argentina? Y te vas a encontrar con empresas británicas o canadienses, o, es decir, o del Commonwealth, ¿no? Del mercado común británico. Por ejemplo, la Barrick Gold, que es bien conocida. Entonces, cuando uno analiza el modelo económico en los últimos 50 años, es el modelo Martínez de Hoz. Es cierto que el kirchnerismo se lo llevó a la máxima capacidad distributiva que tenía ese modelo económico. Por eso la informalidad no se dio vuelta, no logramos que haya un empleo registrado como en el 75, porque era imposible bajo el modelo Martínez de Hoz, que siguió vigente en el tema minero, en el tema financiero. No, ni que hablar que no volvimos a reponer los trenes, la flota mercante, cosas que teníamos, ¿no? Un estado empresario que teníamos y que no se recuperó. Quizá también podemos, y que es muy actual el tema, discutir YPF y quién formateó YPF para los intereses extranjeros. Hablo de Miguel Galucho, elegido por Cristina y que hoy es petrolero, ¿no? Es uno de los que está festejando en Houston y bueno, en todos los foros petroleros que hay a nivel internacional, porque están, la verdad, que llevándose una gran, gran ganancia de Vaca Muerta. Hoy Galucho, que fue elegido por Cristina para estar en YPF, es el petrolero de Vista Oil Energy. Entonces, al modelo económico ser el de la dictadura, es decir, de la desmalvinización, es imposible que así podemos recuperar. Porque si vos no pescás el calamar, se lo llevan los piratas. Ahora, bueno, ¿qué política de Estado tenés como para controlar tu mar? Y cierro con esto. El Ara San Juan desapareció en un mar colonizado. ¿Qué pasó con el Ara San Juan? No sabemos. Fíjate que terminaron los familiares exigiendo una investigación en Plaza de Mayo, haciendo un acampe, y la Armada les dio la espalda, ¿no? Entonces, estamos en un momento crítico. Hay quienes afirman la disolución nacional porque, al no tener fuerzas armadas, al no tener capacidad productiva, al estar despoblados, sobre todo en la Patagonia, que es donde varios capitales y corporaciones financieras internacionales están planificando el extractivismo, bueno, la verdad que estamos en un momento crítico. Por lo tanto, no hay que recordar solamente la gesta del 82, que fue una gesta patriótica del conjunto del pueblo para recuperar y por la causa justa que implica Malvinas y la descolonización, sino ver qué pasa hoy, cuáles son las tareas, ¿no? Lucas, por último, porque sabemos que ya está saliendo, contanos cómo sigue la agenda para hoy. Bueno, ahora nos estamos yendo para Tolhuin. Ahí hay un radar yanqui que está instalado, que lo aprobó el Frente de Todos, con un subsecretario del ente de comunicaciones para que funcione. Pues se armó, ¿no? Se armó lío, hubo escándalo y ahora le desconectaron la energía. Pero sigue ahí. Un radar que se puede usar, dicen que es para basura espacial, pero se puede usar para la guerra. Así que vamos a filmar ese radar que está en Tolhuin y después nos vamos para Río Grande para estar en la vigilia y mañana en este acto que se hace aquí en Plaza Malvinas, en Ushuaia. Quedamos mañana atentos entonces a la cobertura de radiográfica. Gracias, Lucas, que tengas buen día. Abrazo, gracias por el llamado.